¡Fantástico! ¡Fantástico! Bienvenidos al mundo de los locos. Aquí estamos todos locos y tú acabas de caer aquí, en el mundo de los locos, ¿no? No, de verdad, sabemos muy bien dónde estamos. De locos nada. Te van a decir que estás loco, probablemente, ¿eh? Muy pronto te lo van a decir, te van a decir muchas cosas, pero no te preocupes. Mira, luego os lo contaré, pero yo soy producto del primer seminario. Yo no quería hacer este negocio bajo ningún concepto. Yo no me creía nada de toda esta historia. La culpable está aquí, de que yo esté en este negocio. Y la culpable de que me llevas a un seminario, pues es ella. Y en ese seminario, pues yo me convencí. Y vi algo. Y allí despertó mi interés, mi ilusión. Y aquí estamos, aquí arriba, en este escenario. Bueno, antes de empezar, y para situaros, y sobre todo a los que venís por primera vez, yo voy a hacer un test. Voy a hacer el test que se llama el test del multinivel, para ver si estás en el sitio adecuado o no. Y os voy a pedir que contestéis fuerte a las preguntas que yo voy a hacer, y vamos a empezar con ese test, ¿de acuerdo? Vamos a ver si acertamos y damos la talla en el multinivel. Primera pregunta. ¿Te han dicho que no alguna vez en este negocio? ¡Sí! Bien, vamos bien, por buen camino. ¿Has tenido que resolver algún problema para estar esta tarde aquí? ¡Sí! ¿Te ha dicho tu vecino que le avises cuando eres millonario? ¿Te han preguntado ya cuánto ganas tú? ¡Sí! ¿Te han dicho que lleves mucho cuidado con ese negocio? ¡Sí! ¿Te han preguntado si esto es una pirámide? ¡Sí! ¿Te han visto una cinta de Tim Foley y te han preguntado quién es ese cantante? Y para terminar, ¿te ha dicho tu línea de auspicio que estás en el mejor negocio del mundo? Estás en el mejor negocio del mundo. Bueno, pues para situaros un poquito de quién son estos dos locos que están aquí arriba y de dónde vienen, yo vengo del mundo de los negocios tradicionales, como ya nos han presentado inicialmente. Y yo empecé a trabajar en un negocio familiar que, como os han dicho, tiene ya más de 120 años. Evidentemente yo no lo fundé, claro. Podría haberlo hecho, pero no. Porque después en el multinivel vas a vivir más de 120 años, te lo aseguro yo. La felicidad te va a dar una larga vida. Pero bueno, yo me inicié ya en el mundo del negocio de mis abuelos y luego de mis padres. Y yo comencé a trabajar ya a los 14 años. Y trabajaba y al mismo tiempo estudiaba, y sacaba una carrera de estudios que es licenciado en ciencias económicas o en comercio, como lo llaméis aquí, ¿no? Y bueno, pues yo fui haciéndome mayor, mi padre me enseñó muy bien todo lo que tenía que hacer, me dio el ejemplo de cómo se trabaja en el mundo, me dio consejos muy importantes, que mira por dónde, luego, pasados un montón de años, pues te sirven hasta para el multinivel. Yo me acuerdo de un consejo que me dio mi padre hace muchísimos años, cuando empezaba yo a destacar y empezaba a proponerle ideas, y me proponían algunos negocios para desarrollar en mi empresa. Y mi padre me decía, te pondrán delante de ti negocios con una puerta muy grande y muy bonita para que entres. Pero antes de entrar, pregunta, ¿dónde está la puerta de salida? ¿Qué dimensión tiene? Si la puerta de salida está oscura y es pequeña, no entres nunca, por muy bonita que sea esa puerta. Y yo creo que ahora en el multinivel, precisamente, me han puesto eso mismo. Una entrada muy bonita y una salida muy grande para que salgas cuando quieras. Es fantástico que después de 20, de 30 años, un consejo se haga realidad en mi vida con el multinivel. Y yo estoy agradecido a Dios por haberme dado esa oportunidad de compartir con todos vosotros esta gran idea del multinivel. Luego, desafortunadamente, cuando tenía unos 25 años, pues mi padre murió y yo empecé a dirigir la empresa que era junto con mi padre, pues de los hermanos, de familiar, un negocio, y fui socio, evidentemente, pues de mis tíos y de mis primos posteriormente. Y empezaron a chocar las ideas que yo tenía. Yo tenía unas ideas de montar un negocio grande, yo no era conservador, mis primos sí lo eran, y empecé a chocar ya desde muy joven, porque yo quería emprender grandes negocios. Aquello era un negocio pequeño y yo quería hacer algo muy grande. empecé a hacer ideas locas, ¿no? O sea, si había que ir a vender algo a algún país, yo iba a los países más difíciles, no a los fáciles. O sea, si estás en España, lo fácil era ir a vender a Francia, Alemania, Italia, que están al lado, pero es que ahí es donde van todos a vender. Entonces, ¿dónde había que ir yo? A los más difíciles. África, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Rusia, Irak, Arabia Saudita, donde fuera. Países muy difíciles, muy complicados. Y así empezamos a expandir un gran negocio. Y se fue haciendo muy grande aquel pequeño negocio que comenzaron mis abuelos y mi familia. Y fíjate tú que todas esas cosas, yo cuando recuerdo toda mi vida, es que se conecta perfectamente al multinivel. Mis socios, que eran el freno de la empresa, los que me frenaban absolutamente en todo, los que antes de empezar una actividad ya me decían, vas a fracasar. Antes de empezar ya me lo decían, eso no saldrá bien. Y estaban preparados para cuando salía mal, te lo dije. Entonces para mí era un reto ya, cualquier negocio que comenzaba, cualquier idea, cualquier cosa, de momento tenía que superar a mis socios. Y fíjate tú, yo recuerdo una frase muy bonita, muy simpática, de mis socios. Cuando yo me equivocaba y fallaba, me decían, te equivocaste. Cuando me salía bien, dice, no, salió bien. O sea, ellos participaban en las cosas que salían bien. Las que salían mal eran cosa mía, ¿no? Y yo creo que en el multinivel pasa igual. Tú tienes detrás de ti una serie de familiares y de amigos que están esperando que te salga mal. Y creo que eso tiene que ser un reto personal para ti, para decirles, bien, ahí está, y siempre estará tiempo de compartir conmigo esta gran idea, ¿verdad? Y toda esa serie de cosas a mí me hicieron crecer personalmente. Por eso os decían antes en la presentación, nosotros ya pagamos el precio anteriormente en otras cosas, ya venimos de vuelta. O sea, y nosotros hicimos barbaridades para ir por el mundo de los negocios. Si tú le vas a la otra parte del mundo a hacer cualquier cosa o a vender zapatos, como yo iba, por ejemplo, con una colección, a mí me pasó una vez un caso, yo preparé una colección de zapatos, si alguien sabe de qué va esto, es muy complicado, tienes los diseños, tienes que prepararlo, tienes que todo esto, y marché a Arabia Saudita, a la otra parte del mundo, a vender. Cuando llegué allí, me dijeron, esta colección no funciona aquí. Ya está. No funciona. ¿Tú sabes qué se hace? Dar media vuelta, volverte a tu país, preparar nueva colección y volver a ir con otra colección. ¿Me quieres comparar eso a dar un plan y que te digan que no? O sea, tú das un plan y dices que no. Bueno, pues otro. Ya está. De la otra manera, tú tienes que ir, formar meses de trabajo, meses de trabajo. Yo comencé un proyecto muy interesante y muy rentable también en Irak. Yo estuve casi 2 años preparando aquel proyecto, accedí a fábricas del gobierno, empecé a suministrar una serie de productos para fabricar zapatos, para fabricar confección, materias primas, un proyecto impresionante que me costó, te puedes imaginar, 2 años yendo y volviendo, sembrando, y llegó el momento que empecé a recoger y empezaron a venir los contratos, empezaron a venir los pedidos, empezó a funcionar. Y un buen día pongo la televisión y dicen, la guerra de Irak. Néstor, se acabó tu contrato. Se acabó todo el negocio para toda la vida. 2 años luchando, 2 años yendo y volviendo. Eso es pagar un precio. ¿Te das cuenta? ¿Qué precio estás pagando tú en el multinivel? El que te toque, amigo, si no lo pagaste antes. Yo ya lo pagué bien pagado. Y ahora cualquier precio que pago en el multinivel es insignificante, insignificante. Y entonces cuando empecé los proyectos aquellos de extranjero y todo esto, Mariló empezó a acompañarme a todos esos países, porque yo no sé si alguno de aquí ha hecho negocios muy lejos de casa, y si son negocios duros, pues te sientes muy solo, ¿no? Y yo necesitaba pues la compañía de mi apoyo en mi vida, que es Mariló. Y a partir de ese momento, pues casi todos los viajes, casi todos, pues compartimos todos los éxitos, los fracasos y los lloros y los llantos. Lloramos juntos en muchos países del mundo, personas hechas y derechas. Y no me importa decir, lloré cuando... cuando tuve problemas muy graves, muy lejos de casa. Pero tuve la suerte de contar con Mariló a mi lado y me ayudó un montón. Bueno, en realidad mi vida hasta que conocí a Néstor, dentro de lo que cabe, fue bastante normal. Ahora bien, desde el momento en que le conocí, pues fue como, vamos, como si me hubiese casado con Indiana Jones, algo parecido. O sea, aquello era una aventura constante, no os podéis ni imaginar. Muchas veces nos han dicho que escribamos un libro, pero nos da un poco de miedo porque van a decir que somos unos mentirosos, que nos lo estamos inventando todo. Entonces, por eso no lo hemos hecho hasta el momento. Así, muy brevemente, para que sepáis un poquito de dónde vengo, os diré que yo provengo de una familia media. Tuve que dejar mis estudios muy jovencita, a los 14 años, porque mi padre pues tenía un negocio que funcionaba muy bien, pero pues muchos sabréis lo que a veces ocurre con los negocios, que de la noche a la mañana pues se hunden y desaparecen, y aquello quebró. Entonces, aunque era una buena estudiante, tuve que abandonar los estudios y ponerme a trabajar a los 14 años. No obstante, pues pronto comencé nuevamente a estudiar combinando con mi trabajo. Y lo que pasa, nunca las cosas que pasan en la vida y que a veces a uno le dices, pues esto es muy malo, ¿no? Pues no sabes si es muy malo o es muy bueno, nunca sabes, ¿no? Por qué suceden las cosas. Yo creo que todo tiene una explicación muy profunda. El hecho de, por ejemplo, pues de haber dejado mis estudios tan joven y verme frustrada por esa parte, pues me hizo toda mi vida estudiar una cosa tras otra. Digamos que yo soy aprendiz de todo y maestro de nada. En lo primero que yo me gradué fue en diamante. Ahí hice un carrerón, o sea, ahí eso fue súper rápido. En fin, aún hoy en día, como me sigue gustando muchísimo estudiar y este negocio es tan, tan especial, decidí hace 3 años comenzar una carrera que había sido siempre pues muy vocación mía, que es psicología. Y en eso también pretendo graduarme, solamente para ser capaz de ayudar un poco más a los demás. Es algo que me apasiona, ¿no? Lo que está clarísimo es que, bueno, pues han pasado cosas en mi vida, pero sin duda ninguna, si ha habido una marca profunda en mi vida, fue África. Cuando comencé a ir con Néstor a África, pues aquello es tremendo, ¿no? O sea, es increíble que las personas no reciban ningún tipo de oportunidad simplemente por el color de su piel. Aquello era tremendo. Había muchísima injusticia, veía la necesidad y el hambre de los niños chiquititos. Y como luego íbamos pues a Emiratos Árabes o a otros países súper ricos, y era tan, tan grande el contraste, pues me quedé muy marcada porque me parecía la vida muy injusta y pensaba que yo tenía la obligación moral de hacer algo, que todos teníamos la obligación moral de hacer algo. Yo siempre he sido muy protestona y siempre me he quejado por muchas cosas, y Néstor se metía mucho conmigo, me decía, es que tú eres una idealista, tú quieres cambiar el mundo y eso no es posible. Eso está por ver, ¿eh? Si es posible o no es posible. Yo creo que muchas cosas no cambian en todo, en nuestros negocios, en nuestras vidas y en el mundo, porque nos cruzamos de brazos y aceptamos sumisamente unos hechos que están ahí, no hacemos nada, ¿no? Pero yo creo que sí podemos cambiar el mundo, porque siendo uno mismo un poquito mejor cada día, inevitablemente el mundo mejora cada día un poquito más. Y somos muchos los que cada día somos mejores. Sí, hemos sido muchísimos de nosotros, hemos sido durante muchos años como muelles comprimidos por la educación recibida, por la sociedad, por nuestras condiciones familiares y por tantas cosas. Y de repente llega el negocio y nos llega la oportunidad de saltar hasta donde no podéis imaginar. A nivel personal y al nivel de poder hacer muchísimas cosas por tu vida y mejoras y de todo, y hacer un montón de cosas por los demás. En España, por ejemplo, se están haciendo labores sociales increíbles. Ayer lo hablábamos con Fina y José Luis. ¿Se oye mejor así? A mí me gusta más mi voz con este. ¿A vosotros qué tal? ¿Me oís bien? Bien. Entonces, pues están haciendo cosas tremendas, ¿no? Lo que se puede conseguir con este negocio es realmente increíble. A mí me llegó el negocio, yo ya estaba con Néstor muchos años y le había acompañado por todas partes, y me llegó el negocio en un momento que la mayoría de personas habrían considerado totalmente inadecuado, por muchas razones. Yo acababa de dar a luz a mi segundo hijo, tenía 3 meses el niño. Néstor estaba constantemente de viaje y además él no quería por nada del mundo que yo trabajase. Nosotros vivíamos muy bien, no nos faltaba absolutamente de nada, y él lo que quería es que yo fuese su apoyo, que le acompañase, ¿no? Pero no que yo me complicase la vida y trabajase en otras cosas. Así es que, la verdad, no voy a decir que fue difícil tomar la decisión, porque os engañaría. Yo vi una oportunidad tan grande ahí de hacer tantas cosas, especialmente por otras personas, por los demás, que pensé que si no tomaba esta oportunidad y desarrollaba el negocio, me estaba traicionando a mí misma, a mis principios, a mis ideales y a todo. Así es que, aprovechando un viaje que estaba Néstor en Alemania, firmé. El negocio me lo ofreció una sobrina de Néstor con 18 años y no me pidió que firmase. Ella creía que nunca iba a firmar ese contrato. Apenas llevábamos 15 o 20 minutos hablando, yo le pregunté que si es que había alguna razón por la cual yo no podía hacer el negocio, que no me estaba diciendo qué tenía que hacer, que hay que firmar, que hay que hacer. Me dio el contrato y lo firmé. Y aquí, cuando llegó Néstor, se encontró el contrato firmado y la casa llena de productos. Sí, sí, aquello fue simpático. O sea, yo no había permitido nunca que ella trabajara, como se ha dicho, ¿no? Yo quería que fuera, pues, la reina de casa. Yo ya trabajaba bastante y económicamente, pues, si no hacía falta, ¿para qué íbamos a complicarnos la vida? Entonces yo quería llegar a casa y que encontrara, y no quería ninguna actividad para ella. Pero date cuenta, es que yo estaba de viaje en Alemania haciendo una operación de zapatos muy importante. Y imagínate tú, mira por un agujerito ahora mismo, y empresario de zapatos, y además también tenemos otra empresa de perfumería, de cosmética, de limpieza, de aseo personal, de tal, ¿eh? Y esa empresa le vende a las tiendas, o sea, a los pequeños comercios. Nosotros somos mayoristas. Bien. Entonces yo vuelvo de Alemania y me encuentro a mi mujer, que sin mi permiso había firmado un contrato. Y la casa de productos, por todos los lados había productos allí. ¿Te imaginas? Empieza a explicarme un negocio, Dios mío, la antítesis de lo mío, todo lo contrario de lo que yo hacía. Competencia total y absoluta de mi negocio. O sea, ahí había que decir, no vayas a comprar a las tiendas. Y las tiendas son mis clientes. A ver, eso cómo se come. Y productos por casa, yo entendía que ella se iba a ir a por las casas a vender, yo qué sé qué. Y le dije que se acabó, aquí no hay negocio. Y entonces ella me dijo que el negocio este lo voy a hacer contigo o sin ti. Y se hizo. Y bueno, como la tengo dominada, ¿eh? Pues el negocio se hizo, claro. En mi casa se hace lo que digo yo cuando ella no está, ¿eh? O sea que así funcionan las cosas. Bueno, pues el contrato ya estaba, no es que se firmó, es que estaba firmado. O sea, me había puesto allí de copiloto, ¿eh? Y entonces, bueno, dice, si quieres firmar aquí, si no, tacho. Lo de arriba, donde pone su nombre. Bueno, firmé. Digo, bueno, esto se le pasará en unas semanas. Además, ya me la cargaré yo, ya me encargaré yo de que esto se vaya, se hunda pronto. Y bueno, pues empezó a meterme por el cuerpo toda esta historia y me llevó al primer seminario, por eso os lo decía antes. Llegamos al primer seminario, yo no quería ir, claro está, y me llevó casi, casi de la oreja. Yo me senté ahí donde estás tú, que vienes por primera vez, y lo veía todo raro. Y yo le decía, vaya americanada que nos han montado aquí. Vaya rollo, vaya todos saltando aquí, tantos locos, todos aplaudiendo, todos abrazándose, todos felicitándose. ¿Aquí el cumpleaños de quién es hoy aquí o qué pasa? Increíble. ¿Sabes qué? Yo empecé a criticar la primera parte del seminario. Salieron unos oradores que eran esmeraldas en aquel momento. Él empleado de un banco y ella de una notaría. Y empezaron a hablar y yo dije, vaya montaje también de estos, ¿no? Pero cuando ya llevaban unos minutos hablando y un ratito, y dijeron ya que ya habían dejado el banco, habían dejado la notaría, y solo trabajaban un ratito al día, el listo de Néstor, que estaba sentado, hacía 10, 12, 14 horas diarias para ganar, pues quizá lo mismo o más que ellos, pero los 10, 12, 14 horas de trabajo diarias significaba 10, 12, 14 horas de probablemente no ver a mis hijos, de no vivir sus cumpleaños, de ver cómo pasaba la vida y de ver a mis hijos en posición horizontal. O sea, los veía por la mañana durmiendo cuando me marchaba y los veía por la noche durmiendo cuando volvía. Y así iba pasando la infancia de mis hijos y yo no la veía. Y aquellas personas estaban hablando de que llevaban a sus niños al colegio, de que los acompañaban a todos los lados, de que celebraban sus fiestas de cumpleaños y de que estaban ayudando a personas a conseguir algo en sus vidas. Y en aquel momento, uno de mis grandes defectos entonces era la falta de humildad. De repente me entró un ataque de humildad. Y dije, Néstor, espera un momento, mira a estas personas, refléjate en ellas. Y quizá la oportunidad más grande que has andado buscando por todo el mundo, los negocios que has intentado montar por todo el mundo, Dios te lo ha puesto en tus propias narices para que lo hagas. Y estás criticando a otras personas ahora mismo. Terminó el seminario, estábamos a una media hora de casa y subimos al coche, cogimos la carretera. Ella me miraba así, esperando a ver los comentarios. Yo callado, pensando. Y de golpe vino la iluminación y dije, vamos a hacer esto. En el coche de camino a casa. Dije una barbaridad porque yo no sabía ni idea del negocio y yo dije, nosotros vamos a ganar 1,5 millones de pesos al mes en 3 meses. Eso es imposible, claro está, pero bueno, yo lo dije, ¿eh? Y vamos a hacer lo que haya que hacer para conseguir eso. Y cuando llegamos a casa marcamos un plan de acción que dijimos, vamos a trabajar 2 horas todos los días un año. Pero he dicho todos los días, sábados, domingos, fiestas, cumpleaños, santos, todos los días empezamos a trabajar un año. A los 12 meses éramos Esmeralda y funcionó. ¿Qué hemos dejado de ver? La televisión. ¿Qué hemos dejado de hacer? Yo jugar algunos partidos de fútbol o de tenis o de squash, que es lo que a mí me gusta, pero yo te digo, ni el equipo de mi ciudad, ni el Real Madrid con Zamorano, ni toda esta gente me dan a mí de comer. ¿Eh? Esos no me dan de comer. La televisión no me da a ganar dinero. ¿Ha cambiado todas estas cosas? Todas esas cosas las cambié por ayudar a personas a realizar sus sueños, a conseguir sus metas, a cambiar sus vidas, a ser felices y a construir un mundo mejor. Y pasaron los 12 meses y llegamos a Diamante. Ayudando a personas, simplemente. Bueno, amigos, ya sabéis cuál ha sido nuestra trayectoria en el negocio. Ya sabéis un poquito, os llamo amigos, lo siento de verdad, pero ahora podéis más sentir que también lo sois al conocernos un poquitín. Ahora vamos a entrar ya en materia, vamos a ver de qué manera nuestra experiencia y nuestro conocimiento, nuestra trayectoria de 5 años en este negocio os puede ayudar. Esperamos de corazón que sea muchísimo y que salgáis de aquí con la decisión tomada a tope y que seáis capaces, porque es totalmente posible, de llegar no en 1 año a Esmeralda, en menos si queréis, no en 2 años a Diamante, en menos si vosotros queréis, y vamos a ver cómo. Hoy tengo entendido, veo que este es un evento muy especial, es un evento especial en el cual van a haber varios platos. Yo suelo decir, cuando hay ocasiones como esta, suelo decir que ponen a nuestra disposición un buffet. Y en ese buffet podemos encontrar cosas que no nos gustan. Y hay personas que cuando encuentran ahí cosas que no les gustan, desprecian el resto, y ese es un grave error. Si a lo largo de esta tarde algo que nosotros digamos, o que diga quien quiera que sea, no te gusta, no desprecies el resto por eso, porque al igual que en un buffet, seguro que va a haber algún plato muy especial para ti que te va a llenar, que te va a encantar. Así es que todo el tiempo escucha con atención. Yo, algunos de los ingredientes de nuestro plato de hoy son el sueño, el compromiso y la aptitud. A nosotros, ni a Néstor ni a mí, al principio en el negocio, no nos gustaba mucho que nos hablasen de sueños. Y es algo que se oye muy frecuentemente, me imagino que vosotros también. Sin embargo, al cabo de muy poco tiempo, pues nos dimos cuenta de que si había realmente una diferencia entre las personas de éxito y los vencidos, era que la persona de éxito tenía realmente un sueño, algo que significaba muchísimo para él. El de éxito siempre daba un paso más que el que se dio por vencido, ahí estaba el secreto, pero lo daba porque tenía la energía y las agallas gracias al sueño. Nos dimos cuenta de que eso era importantísimo. Así pues, para seguir adelante en la vida, para conseguir cualquier cosa, es menester eso, tener un proyecto, un deseo, una ilusión, una esperanza o, en resumen, un sueño. Ya todos los sabios lo han dicho siempre, el primer paso para conseguir es desear. Quien nada desea, no va a ninguna parte. Pero el sueño, lo que uno quiere conseguir, te lo van a querer robar casi con seguridad muchas veces. Y para que no te roben ese sueño, te hace falta tener el compromiso. Las tres cosas que he mencionado, el sueño, el compromiso y la actitud, para mí, basándome en la experiencia y el conocimiento que tengo en el negocio, es un bloque, las tres cosas van juntas y son la base del éxito en este negocio. Ya hemos dicho, el sueño, para que no te roben el sueño, te hace falta el compromiso. Y compromiso significa, pues, sentirte obligado a, pero sentirte obligado contigo mismo, con tus seres queridos, con los tuyos, con tu familia, decirte, yo esto lo voy a conseguir, yo voy a hacer todo lo necesario que tenga que hacer para tener éxito en este negocio. Y para que no te roben tu compromiso, te hace falta la actitud adecuada y también te hace falta fe. Te hace falta fe para creer de verdad que tú eres capaz de lograrlo. Y te hace falta fe para creer de corazón que estás en el sitio y en el momento adecuados para lograrlo. La actitud adecuada en este negocio ha de ser firme, determinante, segura, segura, entusiasmada y positiva. Y esa actitud te la va a dar el conocimiento. Y para eso estamos. Para que tengáis conocimiento. Yo puedo garantizaros que estamos en el mejor negocio del mundo, sin lugar a dudas, no hay otro que se le pueda igualar en nada, y que es el mejor de los momentos. Y vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué eso es así? De nosotros se ha hablado aquí, no sé si habrá empezado, pero bueno, en España y en todos los países se ha hablado muchísimo de todos nosotros, del multinivel, pero se ha hablado, se habla y se hablará. Y es que de alguna forma nosotros estamos haciendo historia. Y es así, o sea, no soy nada fanática, para nada. O sea, es realidad, estamos haciendo historia, estamos cambiando muchísimas cosas para mejor. Es un cambio total, es una revolución dentro de la sociedad. Y para poderlo comprobar, para poderlo ver, si echas un vistazo a tu alrededor, te darás cuenta que estamos un poco en un mundo que se tambalea. O sea, parece todo inseguro, ¿no? Sin embargo, dentro de ese mundo donde todo parece tambalearse, nosotros tenemos un negocio con un potencial económico increíble, con un futuro que no nos lo acabamos. Yo siempre digo que mis nietos seguirán rompiendo diamantes, ¿no? Cuando algún escéptico me dice que esto, pues, que es cuestión de unos años, ¿no? Mis nietos yo sé que romperán diamante en sus organizaciones. Tenemos algo realmente increíble, pero tenemos mucho más de lo que a simple vista se ve. O sea, cualquier persona, cualquiera que entra al negocio, tan pronto escucha un par de conferencias o lee un libro o tiene un mínimo de información sobre lo que es el multinivel, lo que es Amway como corporación, sabe que el negocio es muy bueno y que tiene un gran potencial. Pero tenemos mucho más de lo que a simple vista se ve. Y eso es, te vas dando cuenta, a medida que va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que el negocio es mucho más bueno y mucho más de lo que tú creías. Tenemos, fijaros bien, el negocio soñado por los más grandes, más inteligentes y mejores personas, los mejores hombres y mujeres de la historia, soñaron con un negocio perfecto. Y yo que he leído muchas biografías porque me encantan, soy una lectora desde muy niña, extracté algunas de esas definiciones del negocio perfecto, que entonces parecía un ideal inalcanzable, una utopía, o sea, algo, bueno, pues es un ideal, sí, pero eso no va a existir en la vida, ¿no? Yo quiero esta tarde leeros algunas de esas descripciones del negocio perfecto en el futuro, porque son personas, personajes que murieron hace muchísimos años, y a ver qué os dicen esas descripciones, a ver con a qué lo asociáis vosotros, porque para mí esa gente debió de ser visionaria, o sea, estaba viendo algo que pasaría después. Algunos de esos hombres y mujeres grandes escribieron, una, algún día existirá algo donde habrá igualdad de oportunidades para todos, algo justo donde cada quien recibirá recompensa a su esfuerzo. Algún día se creará algo diferente donde los emprendedores podrán alcanzar el éxito sin correr graves riesgos económicos, donde los beneficios generados no irán a parar siempre a unos pocos. Otra, si estuviese en mi mano, crearía una actividad en la cual cualquier persona que se lo proponga pueda triunfar sin que hubiese impedimentos jamás a causa de su color de piel, su sexo, su religión, su posición o sus estudios. Otro, sueño con un lugar en el cual se pueda alcanzar el éxito sin pisar, sin dañar a otros seres humanos, sin renunciar a tus principios. Sería algo ético donde todo hombre o mujer pudiera alcanzar la libertad, donde la riqueza se alcanzara solo ayudando a otros a enriquecerse. Otro, algún día existirá una forma de negocios ideal y ética donde no solo se podrán conservar íntegros los propios valores, sino que potenciará el desarrollo de los mismos. Todos ellos soñaban, en resumen, anhelaban un lugar, algo, donde el ámbito de los negocios y el ámbito del espíritu pudiesen convivir en armonía. Y parecía un imposible, parecía una utopía, pero hoy es una realidad. Se llama multinivel y tú y yo formamos parte de ella y nuestra obligación es compartirla con muchas personas que lo necesitan. Así es que seamos conscientes de la grandeza del negocio que tenemos entre manos. Seamos conscientes y responsables con ello. Cuando tú sabes lo que tienes, tienes la actitud adecuada, siempre, pase lo que pase. Y esa actitud por sí misma te va a hacer salir airoso una y otra vez de cualquier circunstancia adversa que se te vaya presentando. Pero tienes que saber dónde estás. Tienes que estar absolutamente seguro. Y vas a encontrar, lógicamente, como nosotros y como todo el mundo, vas a encontrar gente, muchas personas en el camino que te van a aconsejar gratuitamente. O sea, te van a decir, eso no funciona, no vayas por ahí, o yo qué sé, cosas así. Te van a decir muchas, a nosotros nos han dicho muchísimo. Pero mirad lo que os digo, ¿os ofrecen alguna alternativa válida? Tienen las manos vacías. O sea, es muy fácil aconsejar gratuitamente. A Néstor y a mí, en el negocio tradicional, montones de veces nos dieron consejos de los gratuitos, muy sabios, entre comillas, ¿no? Si hubiésemos hecho caso de esos consejos, nos habríamos arruinado montones de veces. Porque es muy fácil desde fuera, quien no está implicado, dar consejos y decir, oye, eso no funciona. O como una vez nos dijeron con un barco, húndelo. Teníamos un barco y hundirlo significaba arruinarnos. Como no había solución, la solución que nos ofrece la gente, húndelo. Claro, nosotros nos arruinábamos, él no. Mirad, alguien dijo algo muy, muy sabio. Dijo, no admitas que quienes tienen las manos vacías influyan en tus decisiones o en tu trabajo. Te están vendiendo solo palabras, tal vez a un precio muy alto. Tu felicidad, tu éxito y tu futuro. Te digan lo que te digan, quien quiera que te diga. O sea, oídos cerrados. No puedes dejar que nadie afecte a tu actitud. Que nadie meta la duda dentro de ti. Porque tienen las manos vacías, no lo olvidéis nunca, ¿eh? Pero también estamos viendo, y cada día lo vais a ir viendo, sobre todo las personas que lleváis muy poquito tiempo en el negocio, vais a necesitar un tiempo, o sea, tenéis que daros, ser generosos con vosotros mismos, daos la oportunidad de permanecer el tiempo suficiente en el negocio para enteraros de lo grande que es esto. Pero también leí una vez algo que pasa mucho con los nuevos, ¿no? Leí una vez, es una lástima abandonar el escenario justo cuando se empieza a comprender la gran obra que aquí se representa. Pues eso es lo que les pasa a muchos nuevos, ¿no? Que no son justos consigo mismos. Tan pronto pasa lo que sea, abandona. Daos el tiempo suficiente. Pero quiero que todo el mundo tenga claro desde el principio que aunque este negocio es maravilloso, es increíble, es especial, único, el mejor, no es la lámpara de Aladino. Hay mucha gente que cuando encuentra el negocio cree haber encontrado la lámpara de Aladino. Y que con solo frotarla, todos sus sueños se van a convertir en realidad. Cuando comprueban que este negocio así no funciona, se sienten frustrados o piensan en abandonar. Pues nada en la vida que valga la pena se consigue sin esfuerzo. Nada. Hace falta poner un esfuerzo. Hace falta, para triunfar en el negocio, va a hacer falta poner un tiempo, va a hacer falta poner un esfuerzo y hacen falta algunas cositas de las cuales pues yo quiero hablar esta tarde también. Hace falta un poquito de carácter, pero es que sin carácter no se va a nada, a ninguna parte en esta vida, no se puede llegar muy lejos. Y cuando me refiero a carácter no me refiero a tener mal genio, a enfadarse. Me refiero a ser una persona con decisión, una persona con voluntad, una persona con energía, con una actitud positiva. Hace falta un poquito de voluntad, o sea, uno aprende rápido en este negocio, enseguida sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces hay que cambiar de hábitos, hay que olvidar la pereza, meterla en el armario, la pereza en el armario y a hacer el negocio. O sea, tener la fuerza de voluntad de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer y de hacerlo todos los días, no hoy y mañana no. Hace falta también un poquito de serenidad para ir aceptando los obstáculos normales que todos vamos encontrando en el camino como algo natural que tiene que surgir, que son necesarios para crecer, para aprender y para cambiar todo lo que sea, lo que haga falta. Tener serenidad para sobreponerte a las cosas negativas que vayas encontrando, por ejemplo, a los noes, ¿no? Por ejemplo, a que alguien que tú quieres mucho le ofreces el negocio con todo tu buen corazón, ¿no? Y sabes, pretende simplemente que se haga rico en el negocio, ¿no? Y te trata a lo mejor despectivamente. Pues sí, vamos a encontrar, con perdón, necios de ese calibre, los vamos a encontrar, que no son capaces de ver en nuestros ojos la sinceridad y de ver con qué es lo que simplemente queremos compartir con ellos, algo bueno que tenemos, ¿no? Pero hay que sobreponerse a todo eso. Hay que tener también constancia en este negocio, bueno, y en nada, no vale para nada poner primeras piedras. Poniendo primeras piedras no se puede construir nada sólido y nada grande. Hay que poner hasta la última, hay que trabajar en este negocio la profundidad. Trabajar la profundidad para crear solidez. Hay que poner la última piedra. Y como en todas las cosas, da mucho mejor resultado trabajar cada día un X por ciento, una hora, dos horas, cuatro horas, que poner un 100% hoy y nueve días no pongo nada. Eso no da resultado. Empezar a hacer, dejar. Empezar a hacer, dejar. Hoy contacto, tres días no. Hoy doy un plan, cinco no. No conduce a ningún lado. Eso es como quien está haciendo un ovillo de lana, está enrollando la hebra de lana y cuando ya tiene un buen montón, lo suelta al suelo y el ovillo se deshace la mitad y otra vez vuelta a empezar y otra vez es el trabajo, ¿no? En este negocio lo que nos facilita muchísimo todo, el contactar, el dar el plan, todo, es el crear hábitos. Los hábitos se inventaron para quitar el esfuerzo. Y somos capaces todos de crear hábitos para todo. De hecho, toda la vida nos la hemos pasado habituándonos a pues el andar, el escribir, el conducir, todo ha sido un hábito. Pero ¿cómo lo hemos logrado? Repitiendo un día, y otro, y otro, y otro, y otro. Y lo mismo para todas las cosas de la vida. De verdad, si de verdad queréis tener... aprendáis bien de verdad y entendáis la importancia de los hábitos. Por ejemplo, las personas muy tímidas, la parte más importante del tratamiento para su curación es que creen nuevos hábitos. Entonces, para una persona tímida, muy tímida, Pues supone un esfuerzo enorme simplemente preguntarle la hora por la calle a un desconocido. Y entonces los ejercicios que se les dice que tienen que hacer es pedir la hora o entrar a un comercio y preguntar precios y características de un producto, pues no sé, entrar a un banco y preguntar cómo se abre una cuenta, cosas simples, ¿verdad? Pues para un tímido es terrible. Pero lo tiene que hacer todos los días, porque si lo hace hoy y 5 días no, jamás dejará de hacerle sufrir eso. Siempre sufrirá cada vez que lo va a hacer, ¿no? ¿Comprendéis por qué es necesario crear hábitos para contactar y dar el plan todos los días? Espero que sí. Y esto nos lleva de la mano a otra cosa que es absolutamente imprescindible en el negocio, que es la autodisciplina. Va unido. Porque es necesario, si hemos sido empleados durante mucho tiempo, no hemos tenido que tirar mucho mano de la autodisciplina. Pero en este negocio, tu jefe eres tú, el director de tu empresa eres tú. Y nadie te va a despedir por trabajar menos y nadie te va a pedir cuentas de si haces o dejas de hacer. Así es que eres tú quien te tienes que obligar. Y tienes que obligarte a ser muy serio con el negocio porque el negocio realmente lo merece. O sea, es una insensatez tomarse el negocio como una especie de pasatiempo, como una cosa de voy a probar a ver qué vale. Muchas personas entran y dicen voy a probar a ver porque no tengo nada a perder. Pero tan pronto de verdad tú te das cuenta de que esto vale la pena y espero que ya lo sepas que esto vale la pena, hay que ser muy serio porque lo que nos estamos jugando es muchísimo, de verdad. Y bueno, y tener en cuenta una cosa, daos cuenta de que el negocio lo que exige en realidad es poco. En el negocio tradicional, si aquí habéis hombres de negocios, yo no sé vosotros, pero vamos, lo normal es dedicar entre 10 y 16 horas, si no es más. En un empleo lo normal son 8 horas, pero hay muchas personas que hasta 12 e incluso más. Este negocio te exige pues 3, 4 horas. O sea, te exige como 6 veces menos que cualquier otra cosa a cambio de unos resultados que no se pueden comparar. Ahora bien, ese poquito que te exige, te lo exige. Si aún encima que te exige poco, tú le das menos, el negocio te va a dar 0, porque es un negocio muy justo. Así es que creo, espero, yo ya voy a terminar porque Néstor tiene muchas cosas muy importantes que deciros. Yo espero que de verdad todos seamos capaces, y me incluyo en ello, de hacer un poco más y de dar un paso más, porque son muchas las cosas que están en juego y os necesitamos en Diamante para mejorar muchas cosas en este mundo. Os necesitan los niños del mundo, os necesita vuestro país, os necesitamos en Diamante. Para terminar, quisiera compartir con vosotros, hay de todos los autores que yo he leído, hay muchos que me gustan mucho, pero admiro muchísimo a Ogmandino, porque Ogmandino estaba absolutamente hundido en el fracaso, en la miseria, estaba en lo más bajo y simplemente con la decisión de hacer un poquito cada día, un poquito más, pasó desde el fracaso más grande al éxito más increíble. Y él escribía en uno de los libros que más me gustan a mí, algo que viene muy en relación con mi conferencia, con mi charla. No vuelva a ocupar jamás sus días o noches con cosas vulgares y sin importancia. Un día de simple supervivencia no es un motivo de celebración. No está usted aquí para desperdiciar sus valiosas horas, teniendo la capacidad de hacer tantas cosas solo con introducir un ligero cambio en sus costumbres. Basta ya de huir del éxito. Viva este día como si fuera el último. No espere a mañana. Recuerde que mañana solo figura en el calendario de los necios. Olvídese de las derrotas del ayer y no piense en los problemas del mañana. Hoy es lo que tiene. Procure que sea el mejor día del año. Las palabras más tristes que jamás pueda pronunciar son: si pudiera volver a vivir mi vida otra vez. Tome el testigo ahora mismo y eche a correr. Este es su día. Este es vuestro día, amigos. Os deseo lo mejor del mundo. Bueno, yo creo que ya os vais dando cuenta del motivo de que se hiciera el negocio conmigo o sin mí, porque se podía hacer, o sea, yo estoy aquí de acompañante. Yo quería comenzar esta segunda parte contándoos una pequeña anécdota de mi ciudad. Allí en mi ciudad fabricamos casi todos zapatos. Es una ciudad eminentemente de fábricas de zapatos. Entonces ocurrió un día, hace muchos años, que dos fabricantes, o sea, dos agentes o vendedores de zapatos, salieron el mismo día de distintas fábricas turistas con distintas colecciones de zapatos salieron a África a vender zapatos. Cuando llegaron a África los dos, cada uno por un lado, el primero de los dos, cuando terminó la noche de la primera jornada, llamó por teléfono a su fábrica y dijo: envíenme rápidamente los billetes de vuelta porque aquí no se gastan zapatos, va todo el mundo descalzo. El segundo agente o vendedor llamó también esa noche a la fábrica suya, distinta, y dijo: preparen todas las fábricas, preparen muchos trabajadores, prepárense muy fuerte porque vamos a vender un montón de zapatos porque aquí todo el mundo va descalzo. ¿Te das cuenta la distinta visión? Yo creo que este ejemplo lo tenéis aquí muy cerquita, aquí en casa, tenéis ese ejemplo. Cuando va a abrir un país nuevo, muchas personas piensan: oh, será nuevo, ahí va a costar mucho, va a ser muy duro. Pues yo os pediría que le hicieras una pregunta de qué opinan de él, si se venden zapatos o no se venden zapatos, o si el país es bueno o no es bueno, a Sergio y Sol Aburtos. Creo que han demostrado que es el ejemplo de lo que hay que hacer. Se puede pensar, cada uno puede pensar lo que quiera de eso. Cómo se hizo, cómo se montó, no importa. Había que hacerlo y lo hicieron. Y llegaron a diamante en el récord mundial. Y esto hay que felicitarle. Siguiendo con un poco la línea de lo que Mariló os ha transmitido, hay algunas cosas más que son interesantes en el desarrollo de tu negocio. Yo tengo una visión muy clara de lo que quiero, de lo que he conseguido y de lo que voy a conseguir. Y tengo una seguridad en mí mismo y en el negocio que muchas personas cuando doy el plan me dicen: es que tú, yo no sé si será bueno o no bueno, pero tú irradias un entusiasmo. Y os juro que no es montaje, os juro que no es teatro, lo siento aquí dentro. Siento de verdad que estoy en el mejor negocio del mundo porque he estado en los peores del mundo, que es el negocio tradicional. Y de verdad que he sufrido lo que tú no te puedes ni imaginar. A mí me ha pasado todo lo que le puede pasar a alguien, le pasó a este. A ti también te habrá pasado lo que te ha pasado. No importa si eres empresario, asalariado, funcionario, no importa. Tú estás pagando un precio en una serie de actividades y de cosas y que sabes lo que significa lo que has hecho. Y que, salvo honrosísimas excepciones, miramos hacia atrás y decimos: ¿qué he hecho? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué me queda por hacer? Para poder hacer cosas, lo primero que tienes que hacer, pienso yo, es creer en lo que vas a hacer o en lo que estás haciendo. Creer. Y yo te digo que yo soy un creyente máximo del negocio de multinivel y de Amway. Yo he tenido una pequeña empresa, he tenido una mediana empresa, he visto muchas cosas por todo el mundo, pero jamás he visto una cosa igual como Amway, la mejor empresa del mundo. La admiración más grande que puede sentir un empresario que sepa lo que es eso es admirar a Rich DeVos y Jay Van Andel. Tú estás explicando el plan de marketing, el plan de redes, el negocio de multinivel hoy, en 1996. Pero es que ellos lo propusieron hace 37 años. Había que ver, había que soñar, había que visualizar hace 37 años en un garaje y con un producto que se iba a montar lo que estamos ahora nosotros disfrutando, señores. Y todo eso lo han hecho una serie de personas para que tú hoy disfrutes, desarrolles y te hinches a ganar dinero con esto. Lo tienes hecho. La tecnología punta del mundo está a tu disposición. Hasta ahora, el concepto es que el consumidor vaya a comprar los productos, el consumidor va a buscar los productos. Está cambiando, el producto va a entrar en la casa del consumidor. Te está entrando a ti, que estás viendo la televisión una película y se te interrumpe y te ponen unos anuncios para que compres una escoba, un compact disc o un lo que sea. ¿Cierto o no cierto? Está cambiando el mundo de los negocios y tú estás participando en la gran idea. Cualquier persona que quiera integrarse en ese tipo de tendencia comercial, tú sabes qué montaje y qué inversión y qué estructura tiene que hacer para poner en marcha la rueda de un negocio que te aseguro que fracasará y perderá hasta sus dientes. Y tú ahora participas por unos pesos en el mundo del multinivel, en la tendencia del futuro. Yo admiro mucho, mucho a una de las personas que más me abrió los ojos, que más futuro veía, que es el famoso y querido por nosotros y que ahora está ahí arriba mirando, Luis Costa. Luis, yo creo que todos conocéis la historia de Luis. Luis soñó cuando era difícil de soñar. Luis nos enseñó a visualizar todas esas cosas. Yo recuerdo como Luis me decía, algún día daremos una conferencia en calzoncillos, pero con corbata, en casa, y se nos verá desde aquí para arriba por videotelevisión, vía satélite, nos verán en todos los países del mundo, tú estarás en tu casa. Eso, señores, está ahí ya, está ahí, estamos a 1, 2, 3 años vista. Tú vas a comprar desde tu casa las manzanas, las naranjas, los plátanos. Quien tenga montado eso, claro, Angway lo tiene. Angway tiene su propio satélite ya en el aire dispuesto para la comunicación vía satélite. Lo tienes absolutamente todo a tu disposición, señor mío. Solo tienes que enseñarle eso a la gente, eso. Y el que no lo vea, está ciego. Que me perdone, pero está ciego si no lo ve. Tú tienes que estar orgulloso de eso. Si no lo ven ahora, lo van a ver más adelante, pero van a recorrer un camino, tú vas a recorrer un camino delante de todos ellos. Yo es que visualizo las cosas y estoy aquí muy contento en Chile, porque en este momento, por ejemplo, tenéis la misma cantidad de productos que había en Angway de España cuando yo entré, unos 40 productos aproximadamente. Y a mí me decían que vendrán muchos productos, que en Estados Unidos tienen 20.000 productos y servicios. Y yo decía, sí, sí, pero espérate que vengan, ¿no? Están llegando. Hoy en España ya hay 1.000 productos aproximadamente. Tenemos descuento en la gasolina para el coche, tienes tu tarjeta Visa, tienes una serie de teléfonos móviles, tenemos un montón de productos y servicios que... Y faltan aún 19.000 que venir, pero estamos disfrutando un montón. Eso va a venir. ¿Y por qué viene? Porque tú y todos vosotros deis la talla aquí en Chile y Angway no tenga más narices que ir metiendo productos y productos y productos, porque vosotros habéis dado la talla y habéis hecho más y más y más distribuidores que precisan más productos. Y eso va a llegar muy pronto, porque vosotros lo vais a conseguir. Entonces tienes que creer en ese futuro. No te estamos prometiendo pajaritos preñados. No, eso está ahí. Eso va a venir para ti. Mira, está claro que es una tendencia, está claro que si crees con ello vas a conseguir tu éxito. Y yo que también para chequear, no hace falta, porque yo creo que ya todos lo sabéis, pero yo quiero que tú te hagas una serie de preguntas personales a ti, que son un poco las preguntas, digamos, que se hacen para chequear cualquier tipo de negocio. Una pregunta, por ejemplo, es, ¿tú eres consumidor de esos productos? ¿Hay más gente como tú que consuma esos productos? Claro que sí, evidentemente que los hay. ¿Es un negocio de rotación de capital? Claro, es un negocio de artículos de primera necesidad que se adquieren todos los días, o sea, que se consumen todos los días. Si hay crisis por casualidad, ¿es un sector afectado este sector? No. La gente tiene que seguir lavándose, tiene que seguir limpiando, tiene que seguir todas esas cosas. Podrá no comprar ciertos otros artículos de segunda necesidad, pero esta primera necesidad está cubierta y hay que cubrirla. Por lo tanto, aunque haya crisis, esto funciona. Los artículos tienen la calidad y el precio necesarios, la variedad y la posibilidad de expansión de que vengan muchos más. Ya lo estás viendo, tienes el espejo ahí en Estados Unidos y ya sabes lo que te viene muy pronto. ¿Tienes posibilidad de que ese negocio sea un negocio de futuro y dure muchos años? Los estudios dicen que todavía no se conoce la siguiente tendencia de comercio más moderna que el multinivel. No se sabe todavía, no existe. Por lo que decía Mariló, nuestros nietos serán diamantes en el negocio de Angway. No hay otra cosa todavía, no está inventada. El otro día Bill Gates, que sabéis que es el famoso creador del programa Windows y toda esta historia, en una conferencia en España dijo, dentro de 5 años el 70% de la población de los Estados Unidos lo hará absolutamente todo desde casa. Comprará, venderá, contratará, trabajará, lo hará todo desde casa. ¿Es una tendencia en nuestro negocio? Vamos delante de todo eso. Me contaron que en la conferencia estaban los presidentes de algunas compañías de España muy importantes, entre ellos las grandes galerías comerciales como Corte Inglés, como Continente, Prica, que son grandes centros comerciales, y tenían unas caras así de largas, porque decían, jo, lo que tenemos que cambiarlo todo. O sea, los malls y las grandes superficies, los grandes almacenes, tienen que cambiar toda su estructura para acomodarse a la nueva tendencia. Y tú estás sentado aquí, sin grandes almacenes, sin inversión, sin oficina, sin empleados, sin almacenamiento de productos, sin nada de nada, y estás dentro de la tendencia del futuro. Esa pregunta es muy importante que tú te la hagas. Pregúntate también, ¿tengo una zona reducida de actuación? Señor mío, tienes 65 países de todo el mundo para trabajar donde quieras. Elige el país que quieras para trabajar, para expandir tu negocio. Donde conozcas una persona, en teoría allí está Angway. ¿Estoy seguro de no poder perder dinero en este negocio? Esto me convenció a mí más que nada. Estaba tan acostumbrado a perder dinero que ganar ya me daba risa, fíjate tú. ¡Es impresionante! En el mundo de los negocios estás... En el mundo del negocio tradicional tienes una frontera, que es perder, empatar, ganar. Cuando tú montas un negocio, empiezas perdiendo un montón, que quiere decir que todo lo que has invertido, y tienes que trabajar, luchar y montar y hacer diabluras para llegar al punto cero. Muchas veces no se llega nunca al punto cero. A lo mejor pasas de ese punto cero y empiezas a ganar dinero, pero probablemente das un resbalón y vuelves a caer otra vez en el punto anterior. ¿Esto es así? ¿Me quieres decir una fórmula para perder dinero en el multinivel? No existe. Tú podrás dar muchos planes y podrá no entrar nadie, pero tú no pierdes dinero. Porque además, yo te voy a decir una cosa, muchas personas consideran el sistema, la entrada a este seminario, la cinta, el libro, lo consideran un gasto, lo consideran un dinero. Yo no te permito que digas que eso es. Primero, porque todo eso, independientemente de todo, sabes que en qué estás invirtiendo, no en el negocio, estás invirtiendo en ti como persona, estás creciendo como persona. Y yo te digo que ese crecimiento no tiene valor. Tú no vas a perder dinero nunca, nunca en tu vida. Yo te voy a contar un ejemplo. En Arabia Saudita, había un jeque del petróleo multimillonario, que tenía todo lo que quería del mundo y solo hablaba árabe. Y entonces quería viajar a Europa y dijo, necesito hablar inglés. Y dijo a sus secretarios, traerme el mejor profesor del mundo y decirle que le estoy dispuesto a pagar lo que me pida, pero necesito que me enseñe a hablar inglés en un día, porque pasado mañana me voy a Europa. Costó un montón de convencerle que era imposible. Amigos, los conocimientos y el crecimiento personal necesitan un tiempo en tu vida. Probablemente en otros campos de la vida tú necesitas muchos años para crecer. ¿Tú sabes en qué poquito tiempo tú creces en este negocio y ganas un montón como persona, como marido, como padre, como hijo? Vas a ganar un montón simplemente leyendo esos libros, escuchando esas cintas. Y si alguien de verdad piensa que cuando le recomendamos una cinta o un libro le estamos vendiendo algo, por favor, todavía no se ha enterado de la película y hay que explicárselo otra vez. Yo he crecido en 4 años que llevo en este negocio prácticamente más que en 25 años en el mundo de los negocios. He aprendido a vivir la vida de mis hijos, he aprendido a tratar a mi esposa, a mi madre, a mis amigos, a torcer el brazo cuando hay que torcerlo, a reconocer mis errores cuando los tengo, y eso me lo ha dado a mí el sistema, amigos. Y yo te digo, 4 años frente a 25 caminando por la vida a golpe limpio. El sistema no es gasto, por lo tanto ese dinero no lo cuentes. Pero independientemente, yo te digo, si de verdad dices no lo cuente, pero sale de este bolsillo, claro, y habrá que hacer algo, vende. Hay que vender productos. Yo entré en este negocio, dijo, aquí no hay que vender y aquí no hay que vender y yo no voy a vender. Que me equivoqué, claro, yo no tenía ni idea de esto, claro. Pero es que resulta que después, sin vender, vendes. Hablando de tus productos con orgullo, enseñando el producto, el reloj que llevas puesto, que de Amway, bueno, aquí no lo tenéis, pero bueno, el champú, el gel, el lo que sea, tú vas a coger, intentar montarte tu pequeño club de clientes, tú verás lo que tu línea de auspicio te aconseja. 5 clientes, 10 clientes, 15 clientes, no lo sé, pero eso es tu punto primero. ¿Para qué? Para pagar el sistema, y el sistema te tiene que salir gratuito. Porque te lo has ganado primero vendiendo y al mismo tiempo auspiciando. Por lo tanto, a mí no consiento que nadie me diga que aquí hay gastos. No los hay. Y como no hay gastos, no hay pérdidas. Y un peso que ganes ya son beneficios. Imposible totalmente perder dinero. Y luego otra cosa es, que ya te lo he dicho antes, Marilo, también, pero tienes otra alternativa mejor. Yo te digo que no hay otra alternativa mejor en el mundo en estos momentos que el multinivel. Y yo te digo, si tú la tienes, enhorabuena. Pero si no la tienes, cógete, agárrate fuerte a ella y tira para adelante. Porque aquí puedes conseguir de verdad tus sueños y por ahí no hay otras alternativas. Estáis en un país francamente bueno en este momento, cosa que no podemos decir de España, que es un verdadero catástrofe y desastre en todos los sentidos. Y la gente se está cogiendo al multinivel como un clavo ardiendo porque es la salvación de un montón de personas. Y esa salvación de un montón de personas la tienes tú en tu mano. Tú le vas a dar la oportunidad a todas esas personas. Cuando tú te des cuenta que cuando estás explicando el plan de marketing, cuando estás transmitiendo el negocio, veas que estás dando, que no vas a coger a nadie, que no voy a firmar contratos, vas a darle la mejor oportunidad que pasó por sus cabezas y por sus narices en toda su vida, la tienes tú. A mí me apetece darle la oportunidad a un montón de personas, porque veo que esto es su salvación, esto es su ayuda. Y cuando digo salvación y ayuda, no digo a la persona necesitada que necesita el dinero para comer, que también, por supuesto, hay muchos empresarios, aunque tú los veas con una fachada preciosa y con un estatus de te puedes morir, por dentro va la procesión, como decimos en España. Ellos en su casa tú no sabes lo que tienen. Ellos probablemente están puestos con las esposas puestas y con la bola esa de los presos colgando ahí, que no se pueden soltar. Y lo que necesitan quizás es otra alternativa en su vida. Quizás lo que necesitan es tiempo. Quizás lo que necesitan es dinero. Quizás lo que necesitan es relaciones humanas. Quizás lo que necesitan es ayudar y que sea ayudado. Y todo esto lo tiene este negocio. Y tú eres capaz de dárselo. Y a veces tú eres una simple persona. Hoy hablaba con José Luis y decíamos, sí, pero es que a veces yo veo, muchas personas ven a un empresario o a un titulado como una gran persona. ¿Cómo le entro yo? Amigo, amiga, convenceos de una cosa. Vosotros sois unos expertos en multinivel. Y ese gran empresario, ese gran titulado, no tiene ni idea de multinivel. El experto eres tú. Pon tu postura. Explica el negocio con tu postura. Tú eres un técnico en multinivel. No importa tu profesión, no importa nada. Otro de los temas importantes también que decimos es, Mariló os ha hablado un poco de ello, pero es que a mí me gusta hablarlo porque vengo del mundo del negocio tradicional y tengo que hablar de la constancia también. Mariló os tocó algo, pero es que yo tengo que insistir, perdonarme, porque la constancia es la base de que tú puedas desarrollar el negocio. Ella ya tocó una parte, pero yo es que toco mi parte de la constancia. El problema que tiene el negocio de multinivel y tu negocio que estás montando es que tienes que creerte que tú eres un empresario y que tú tienes una empresa y que no te lo crees. ¿Y sabes por qué no te lo crees? Porque esa empresa que tú tienes en este momento no tiene paredes, no tiene techo, no tiene puertas y no tiene gastos generales que cubrir por la mañana cuando abres la puerta. Ese es tu problema, ese es el problema de multinivel. Los empresarios, cuando abrimos la puerta por la mañana de nuestra empresa, el objetivo número uno es vender o comercializar o recaudar un montón de dinero para poder pagar los gastos del día. Y si no llegas, ya estás perdiendo ese día, ¿comprendes? Y aquí, como no tienes ningún gasto, no te lo tomas en serio. Por eso es la constancia, lo que decía Mariló del ovillo, de lana que te cae al suelo. Es que tú tienes que trabajar tu empresa todos los días del año. Por eso os hemos dicho nosotros antes. Yo venía de mi negocio de ser yo mi propio jefe. Y si yo soy mi jefe, y si tú eres tu jefe, la autodisciplina es básica. Tú trabajas para ti, y el futuro que estás luchando no es el de otro, es el tuyo. El futuro de tus hijos, de tu mujer, de tu familia, tu cambio de vida. Vas a luchar por él. Y eso se lucha todos los días de tu vida. Estás luchando ahora mismo para realizar los sueños de tu jefe, o de otro empresario, o de otras personas. Y yo sé muy bien lo que es eso. Y vas todos los días a trabajar. Todos los días vas tú a trabajar. ¿Te parece poca constancia la que tú tienes ya? Trabajar todos los días de tu vida hasta que te caigas de espalda a los 65 o los que sean. Eso es constancia. Eres tú el ejemplo para otros, para tu empresa, para tus empresarios, para quien sea. No van a ser capaz de hacerlo para ti. Pues está claro que tienes que conseguirlo y tienes que hacerlo. Y otra de las cosas que a mí me gusta comentar también, aparte de la constancia, es la experiencia que tú coges en el negocio, la experiencia que tomas en la vida y en toda esa serie de cosas. Mira, la experiencia, ¿sabes qué? Decía que la experiencia es la suma de nuestros errores y desengaños. También decía otro escritor que la experiencia es un sabio hecho a trompicones. Y también otra que dice, más vale un poco de experiencia que toda una selva de advertencias. La experiencia se toma a costa de tus errores, de tus tropezones y de todo lo que te pasa en tu vida. Llegas al multinivel y todos los líderes, toda tu línea de auspicio te dice, aprovéchate de mis errores, no tropieces en la misma piedra que yo ya tropecé. Te estamos facilitando el camino para que tú llegues antes que yo llegué y que cada vez cueste menos llegar a diamante. Pero el ser humano es así y quiere también tropezar. Quieren hacer las cosas a su manera y tú le dices, no hagas esto, y lo hacen. Sé inteligente, aprovecha la experiencia. Hay un ejemplo muy claro. Aquí en Chile también hay niebla, ¿verdad? Hay algunos días de mucha niebla que vas por la carretera y no se ve nada, ¿verdad? Se llama niebla también aquí, ¿no? ¿No te ha pasado nunca que hay mucha niebla en la carretera y tienes dos opciones? Ir de listo por la carretera adelantándole a todo el mundo, o ponerte detrás de alguien que va a una velocidad bien moderada. Él frena, tú frenas. Él acelera, tú aceleras. Qué fácil es eso, ¿verdad? El multinivel es lo mismo. Tienes delante de ti una línea de auspicio que está ya un montón de años por todo el mundo, por todos los países, que han tropezado con todos los inconvenientes habidos y por haber, y que tiene la lección aprendida con los golpes que ya le dio la vida, que le dio el multinivel y que dio la experiencia en distintos mercados, productos y situaciones. Y Chile no es distinto. Las situaciones que se han vivido en todos esos países del mundo las van a vivir aquí. Y nosotros ya tenemos delante todo ese camino y te decimos, ves por el camino recto y no tropieces. Aprovechate de esa experiencia. Yo suelo contar una anécdota de mi hijo, de nuestro hijo chiquitín que tiene ahora 5 años. Hace un par de años aproximadamente, pues el niño que es muy agudo, ¿sabes? Salió la madre, un día tenía tos y como tenía mucha tos, pues él dijo, como mis papás, cuando tengo tos me dan jarabe, cogió una botella de jarabe y se la bebió entera. Se puso horrible, lo tuvimos que llevar al hospital, le hicieron un lavado de estómago, le metieron tubos por todos lados, lo pasó el crío, impresionante. Con 5 años o con 4 años que tenía entonces, ya tuvo la experiencia, ya no vuelve a beber nunca más un frasco de jarabe, ni un montón de pastillas, ni nada de nada, porque sabe lo que viene. Pero que ha tenido que pasar su propia experiencia. ¿Cuántas veces le habíamos dicho que no toques los medicamentos, que no bebas esto? Pero el niño quería su experiencia. En el multinivel somos todos un poco niños, todos queremos inventar nuestro sistema, nuestra forma de trabajar. No, sí, esto sí en Estados Unidos, pero en Chile se funciona de otra manera. No, esto es en América, pero en España déjame a mí, que yo entiendo. Yo fui diamante el primer día que entré en el negocio, cuando dije sí, Mariló, lo dije, yo digo diamante. Yo voy a contactar a este, a mis seis. Le doy el plan, los seis, estos son unos fenómenos, diamante, pom, pom, ya está. No entró ninguno, claro. Me los cargué a los seis. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron cómo se hacía. Y yo, sí, pero mí, yo soy empresario. Yo sé lo que llevo entre manos. Déjame a mí que yo le explicaré a estos. Y yo llegué a un director de un banco y dije, ven aquí, mira, tengo un negocio que tal, tal, tal, tal. Y aquí él se me queda mirando y dice, ¿estás loco? ¿Cómo que estoy loco? Venga, va, déjame tranquilo. No, yo le conté de cualquier manera, de pie, un plan, a prisa, corriendo, como no se hace. Pero yo creía que me iban a creer. Y eso no es así. La gente cree con las cosas bien hechas, con la evidencia, con los datos y con la profesionalidad de una cosa. Y yo me cargué a mis seis candidatos de diamante, claro. Y yo fui diamante con otros seis cuando la humildad invadió en mí y cambiaron las cosas. Entonces, por eso digo que la experiencia, no sé por qué, queremos tenerla de primera mano nosotros y queremos, pues, conseguirla. Y bueno, ya para terminar, yo hace un tiempo leí una cosa que se llamaba programa vital o programa de vida. Y esto es un sondeo o una especie de estudios hechos sobre la vida de las personas. La trayectoria profesional y correcta de la mayoría de las personas del mundo. Decía así, de los 20 a los 30 años, en esa década, tú aprendes un oficio, tienes unos hábitos, aprendes a tener relaciones con unas personas, tienes una serie de amistades, y eso es lo que te va a acompañar por la vida. Eso son de los 20 años a los 30 años. Entre los 30 y los 40, asientas definitivamente lo que será tu carrera. Ahora o después empieza a ser difícil ya cambiar, ¿sabes? Adquieres una noción clara de las posibilidades en comparación con tus colegas, compañeros y competidores. De los 40 a los 50 años, tu responsabilidad ya es superior y tus decisiones ya son más sentadas. Empiezas a tomar decisiones y los ascensos en tu carrera o en tu profesión ya no tienen tanta rapidez, pero si los consigues son muy sólidos y son importantes para tu vida ya. Entre los 50 y los 60 años el camino ya está trazado. No está recorrido ni concluido, pero aquí es donde empiezas a consolidar tus capacidades y sacas provecho del éxito si es que lo has logrado. Desde los 60 años en adelante se suelen retirar del trabajo las personas, se convierten en una eminencia gris, son personas con mucha sabiduría, experiencia y su situación definitiva pues ya depende un poco de lo que pasó en los años anteriores. De hecho, la trayectoria normal de una persona de la vida en el multinivel, fíjate tú que todos estos 40 años desde los 20 a los 60, yo te lo resumo muy rápidamente porque la primera década que es aprender el oficio y tener amistades y relaciones, yo la comparo a llegar a distribuidor directo que se puede conseguir en unos meses. Sentar definitivamente lo que será tu carrera que se hace en la vida tradicional de los 30 a los 40, yo lo considero llegar a perla, que se puede llegar en unos meses más. De los 40 a los 50, 10 años más, tu responsabilidad es superior y tus decisiones más sentadas, yo lo considero llegar a esmeralda, unos meses más. De los 50 a los 60, fíjate tú cómo estás ya a los 60 años, el camino está trazado, no recorrido ni concluido, y consolidas tus capacidades, yo lo considero llegar a diamante. Y a más de los 60, cuando te retiras y eres una eminencia gris y experto y todas esas cosas, pues ejecutivo diamante o doble diamante. 40 o 50 o 60 años de vida, te lo resumo en 2, 3, 4, 5 años, que es lo que tú vas a tardar a llegar a diamante, si tú quieres. Bueno, pues ya para terminar, ha sido un placer estar con vosotros y a mí me gustaría pues que si algo de lo que hemos dicho esta tarde aquí, Mariló y yo, algo puede hacer que tus resultados sean más rápidos, que sean mejores, que puedas conseguir algo en el multinivel y llegar a buen puerto, pues nosotros nos sentiremos muy felices de haberlo conseguido. Y entonces yo ahora me gustaría que cada uno de vosotros, si lo quieres, ahora o luego, cojas tu compromiso. Si estás haciendo el negocio tú solo o tú sola, no en pareja, pues cuando llegues a casa esta noche, mírate al espejo, mírate fijamente tú, a tus ojos, aprieta los puños y los dientes y di, yo lo voy a conseguir, yo voy a llegar a diamante. Comprométete contigo mismo. Si haces el negocio en pareja, cogeros de la mano, los dos, miraros fijamente también a los ojos, coger vuestro compromiso personal y decir, lo vamos a conseguir, no vamos a fracasar, vamos a ser diamantes, vamos a ser diamantes, vamos a ser diamantes.